24 de marzo de 1976. Fragmentos de la trágica historia reciente de nuestro país. Yo veo que vos decís una cosa que es muy importante, Beatriz, que es, muy bien, la noche de los lápices. Se construyó una imagen de esos chicos idealistas que luchaban por el boleto escolar. Y la verdad es otra. Era mucho más que eso, esos chicos. ¿Por qué no lo aclaras un poquito? Y sí, se les expropió porque ahí después se empezó a hablar. Bueno, y se supo que esos chicos, había armas escondidas en las casas de algunos de esos chicos. Beatriz Arlo, ensayista, docente de la UBA, ex militante del Partido Comunista Revolucionario. Entrevista realizada por el periodista Jorge Alperín en Radio Mitre en octubre de 2005. Y se les expropió de un momento heroico. Es decir, se los convirtió prácticamente en chicos que andaban en zapatillas pidiendo un boleto de colectivo, cuando en realidad muy jóvenes, a los 16, 17 años, habían tomado una resolución heroica, equivocada pero heroica. Y las propias organizaciones de derechos humanos lo expropiaron de ese momento heroico. Porque parecía que era más fácil de defenderlos si eran ingenuos idealistas, digamos. Y bueno, ustedes se acuerdan que las organizaciones de derechos humanos lo que decían era: nuestros hijos son jóvenes idealistas, andaban repartiendo chocolate en una villa. Sí, sí. Con lo cual se queda expropiado del momento heroico, eran militantes revolucionarios. No, la primera que habló fue Eve. La primera fue Eve. Y pasó mucho tiempo después de que uno podría decir que en el discurso de Carlotto hay algunas modificaciones de reconocimiento hubo una militancia que no era simplemente pasar por una villa a las 6 de la tarde para ver cómo andaban las cosas, sino algo más comprometido y más peligroso, ¿no? Bueno, no se puede escribir la historia con lo que se dice en cada uno de los momentos. Claro, pero lo que pasa es que también está la incomodidad de que en la medida que vos aceptás que eran combatientes o luchadores, parece que te acercás peligrosamente a la definición de la dictadura de que acá hubo una guerra, ¿no? Claro, pero las guerras, incluso las guerras, digo, uno puede entrar a discutir, no hay fetiches. Incluso las guerras se hacen con ciertas regulaciones. Los tratados de Ginebra, los tratados de Suiza tienen regulaciones. No se puede hacer desaparecer prisioneros de guerra, no se puede ejecutar a la gente en torturar. El campo de batalla, no se puede torturar, no se puede tirar gente al río, no se puede apropiarse de hijos de mujeres que caían prisioneras embarazadas. Las guerras tienen regulaciones, sí. Incluso así. Ahora, yo te pregunto esto. Durante años, las organizaciones de derechos humanos les costó mucho trabajo que la sociedad incorporara sus demandas. Como que estaban un poco aisladas ahí, como las minorías, las madres locas, y qué sé yo, costaba que entrara. ¿Vos crees que en parte esto se debe a que hubo esa adulteración de quiénes eran las víctimas de la dictadura? No, yo pienso que no. Yo pienso que eso tiene que ver con nuestra propia historia, pero yo pienso que cuando las madres no fueron escuchadas por la sociedad argentina, tuvo que ver con que la sociedad estaba aterrorizada. La mitad de la sociedad que sabía un poco estaba aterrorizada y la otra mitad decía: acá está pasando algo muy raro y yo no quiero enterarme. Más bien yo creo que eso tuvo otras consecuencias, si vos me preguntás, Jorge. Yo creo que las organizaciones le expropiaron a sus propios hijos de una muerte gloriosa, que de algún modo eso era lo que sus hijos deseaban, digamos, por un lado. Y por otro lado crearon la sensación de que cualquiera podía caer, que era una sensación equivocada, por una parte, me parece a mí, y por otra parte muy desmovilizadora. Es decir, si uno decía: mi hija lo único que había hecho era pasar por una villa miseria un día a las 4 de la tarde y hoy la asesinaron, reafirmaba la idea de que todos los que caían podían ser cualquiera. Sí. Y eso era muy desmovilizador. Ahora, vos en tu libro decís, ahora, en este nuevo libro, Tiempo Pasado, decís, bueno, estamos, en cierto modo, no sé, corregime vos, saturados de recuerdo y de memoria. Tenemos testimonios y más testimonios y más testimonios. No nos faltaron los testimonios, por suerte los hubo. Muy bien, ahora estamos saturados de memoria y falta entender en lugar de recordar. ¿Es así? Sí, es exactamente ese el argumento del libro, que viene de una frase genial que escribió Susan Sontag en su libro sobre las fotografías de masacre. Que ella dice: para una sociedad es más importante entender que recordar. Esto empezó con el gobierno de Isabel Perón, porque ahí empezó, la violencia empezó con las AAA que dirigía López Rega y que estaba dentro del Estado. No era un organismo del Estado como el ejército o la prefectura, pero estaba financiado y manejado desde el Estado. Esa era la AAA, cuando se empezaron a descubrir camiones, en vez de cargados con reses de animales, cargados con cadáveres humanos, bultos al costado de las autopistas. del 73 al 76, después se ordena de alguna manera la AAA con el terrorismo de Estado. Marcelo Larraqui, periodista e investigador, autor de López Rega, la biografía. Porque la AAA eran bandas de distintos sectores que operaban bajo un mismo enemigo, pero de una manera casi autónoma. Incluso se chocaban entre sí por un botín o por un cuerpo que luego lanzaban en la vera de los caminos, carbonizados. Yo planteo la AAA como las fuerzas ilegales bajo el paradigma de mesiánico, ¿no? de la creencia de que eliminando al infiltrado marxista, ellos creían que iban a salvar al país. Y yo creo que ningún Estado, ningún gobierno se puede asentar sobre los crímenes, porque no pueden sobrevivir a esos crímenes a la larga, ¿no? Y en el caso del peronismo lo peor fue que ese peronismo ortodoxo degradado y desbordado, ese Consejo Superior Peronista que de alguna manera manejó la Argentina con la censura, las bombas y la represión ilegal, le dio paso, creciéndose vencedor de esta historia contra la izquierda, le dio paso a las Fuerzas Armadas, cuando le delegan a las Fuerzas Armadas el poder de represión, unas Fuerzas Armadas que ya actuaban los grupos de tareas, que se suman al caos tirando cuerpos a la calle, y a lo que después la sociedad, desesperada ante tanto horror, le termina pidiendo orden a aquellos mismos que propagaban el horror. Nuestros hijos, vivos o muertos, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza, son nuestra última esperanza. 24 de marzo de 1976. Fragmentos de la trágica historia reciente de nuestro país. Contame una vez más ese 30 de abril. Lo que pasa que, ¿viste cuando pasa el tiempo? Es como si te quisiera contar mi casamiento o mi luna de miel. Lo ves de otra manera, lo sentís de otra manera. Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Yo lo que más me acuerdo es que la primera que vi fue Azucena, porque ella te preguntaba si traías un papel o tal o cual cosa, y a María Adela. Pero después fui con miedo, porque salir de La Plata o de Ensenada a la capital, fui con esperanza de que me parecía que ese día, no, mañana o pasado lo iba a encontrar. Pero no hay otro recuerdo fijo, porque era muy fuerte la desesperación. Yo si te muestro el cuaderno de lo que hice en el primer año, vos decís, no puede haber hecho todo esto. Porque no paré, yo nunca me sentí a llorar, nunca me quedé en la cama, nunca me sentí mal, de verdad. Lo único que no podía dormir, yo dije, yo no quiero tomar pastilla. Entonces fui de una mujer que sabía yoga y le dije, mira, yo no puedo venir a hacer yoga y no quiero tomar pastillas para dormir. ¿Qué hay que hacer para dormirse cuando a uno le pasa esto, esto y esto y esto? Y me enseñó a relajarme. Y lo empecé a probar y me duermo así, me duermo cualquier cantidad de horas cuando quiero. Creo que eso hace a la propuesta de lo que uno tiene, ¿no? Para no parar, para no quedarte. Y también me propuse nunca llorar al enemigo. Siempre pensé que no nos tienen que tener lástima, porque el europeo, el periodista, le encanta que una madre llore, que le cuente el terror, te saca llorando la lágrima. Si te pones un pañuelo, aunque sea para que se te cae agua del ojo, ya creen que estás llorando y hacen toda una historia. Y siempre me propuse que eso no teníamos que hacer las madres, que no nos tengan lástima, no somos víctimas. Por eso estuvimos todas las consignas con mucha fuerza. Aparición con vida, cárcel a los genocidas, resistir es combatir. Todas nuestras consignas tienen que ver muchísimo con lo que hacemos. Creo que eso, esta propuesta desde el principio, de no quedarnos, de no llorar, de no suplicar, de plantarnos frente al enemigo más feroz, tal vez por ignorancia, ¿no? No sé si sabíamos que era tan feroz. Creo que no. ¿Qué le digo, si esa